97.7 FM. Emisora Cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Negro es el color de mi piel y muy blanca tu musculatura, pero mi alma posee blancura y en tu pecho los niches se ve. Tú te crees que yo siento complejo por lo oscuro que es mi color. Te equivocas, me siento bien negro, mi negrura no me da dolor. Negra fue la piel de abuelita, negro el traje que viste el cura, y mi amada es una negrita que me da su cariño y ternura. Mi existir no ha tenido amargura, nací negro y así soy feliz, y

conocido. ¿Qué tal, amigos? Les habla Rey Ruiz. Los invito a que sigan en sintonía de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, y su programa Festival de la Salsa. No se lo pierdan porque esto está fenomenal. ¡Brujería, Bogú! ¡Para que nos gusten los espiritistas! Yo creo en brujería por lo que me pasó. Tenía esta mujer que me tiene amarrado. Brujería marrabona. Creo en brujería por lo que me pasó. Tenía esta mujer que me tiene amarrado. Brujería, mamita Quintana. Creo en brujería. Ay, que la potencia es africana. Protege.

Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. Nueva.

rumba de ayer ya se me pasó. Esta es otra rumba, baby, que traigo yo, que chévere. Vete a buscar la conga pa' formar un gran rumbón. Quiero bailar la rumba de ayer, ya se me pasó. Esta es otra rumba que hoy traigo yo.

Let's get married.